quedan huellas del ayer, pues has cambiado el panorama. Soy libre, libre. Hoy vivo tranquilo, no como antes cuando me agobiaban las penas y estaba perdido, solo y vacío. Hoy quiero gritarle al mundo que pagaste el precio por mi libertad. Preciosa sangre que mi vida pudo transformar. Creo en la verdad de tu amor y ahora soy libre. Necesidad, que tu perdón es la razón de mi felicidad y que tu amor y yo también pueden ser libres, libres en ti. Hola amigos, este es su hermano y amigo Abel Esteban. Quisiera presentarles esta canción, se titula Soy Libre y está en mi nuevo disco Vivo Sin Miedo. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ustedes pueden vivir sin miedo, pueden vivir libres en la libertad que Jesús te quiere dar. Él es el que vino a darle libertad a los cautivos. Lo hizo en mi vida y hoy yo soy libre. Y a través de esta canción te quiero dejar saber que hay libertad. Esta canción Soy Libre ya está disponible en iTunes y en Amazon.com. Dios te bendiga. Al mundo que pagaste el precio por mi libertad. Preciosa sangre que transformar. Creo en la verdad de tu amor y ahora soy libre. Yo soy libre. Hoy quiero gritarle al mundo que eres la respuesta a su necesidad, que tu perdón es la razón de mi felicidad y que en tu amor de mi corazón. Por eso hoy quiero decirle al mundo que hay esperanza para su condición. No hay que llorar, no hay que sufrir. Solo en ti, Jesús, está la paz y la libertad. Hoy quiero gritar, hoy quiero. Si usted desea escuchar esta canción completa, ya está disponible en iTunes, Amazon y en otras tiendas online.